Hola amigos y amigas de Mindalia, bienvenidos a un nuevo directo, una nueva oportunidad de seguir aprendiendo desde la información consciente. Hoy vamos a estar hablando en esa entrevista del proceso de una adicción, el antes, el durante y también el después de ella. Vamos a estar compartiendo este directo junto a Jacun Cristo, él es terapeuta multidisciplinario en integración y unificación, instructor de meditaciones activas, sex coach, masajista, biodescodificador, facilitador en activación de la glándula pineal, tarotista evolutivo y también conferencista internacional, además de actor. Seguro que muchos de vosotros le conocéis de todos los directos que ha compartido aquí en Mindalia Televisión, pero hoy ha querido sumarse precisamente para traernos este tema tan importante. Vamos a recibirle ya mismo. Hola, Jacun, ¿cómo estás? Un placer. Hola, muchas gracias nuevamente por la invitación y me da mucho gusto estar con todos ustedes y con toda la teleaudiencia y compartiremos este tema tan interesante y tan importante para muchas personas que tal vez están en este proceso de conclusión del tema de adicciones. Bueno, gracias, Jacun. Como decíamos, ¿no? Un tema importantísimo, sobre todo por lo que supone para muchas personas, ya sea en el antes, en el durante o en el después. En cualquiera de las fases del proceso, seguro que recibir esta información les va a beneficiar para poder recibir esa guía por tu parte. Así que yo también quiero recordar que el chat va a estar abierto para preguntas. Si queréis hacer una consulta a nuestro especialista Jacun Cristo, si queréis compartir vuestra experiencia para que la podamos comentar también aquí en directo y os podamos apoyar, seréis más que bienvenidos. Y ahora sí, pues vamos a iniciar un poco en este proceso que yo sé que también te toca mucho a nivel personal y a nivel especialista. Así que ya te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Y sí, como bien lo dijiste, es un tema muy personal porque yo tuve tema de adicciones a diferentes sustancias durante más de 9 años. Bueno, hablando de sustancias ilegales, porque hay que comprender que también el tema de la adicción y la dependencia también puede ser a sustancias ilegales. ¿Y cuáles son estas sustancias? Pues como la cafeína o el azúcar o medicaciones prescritas por el doctor o el Facebook, el YouTube y la pornografía. Hay muchas formas, muchas variantes, pero claro, se suele enfocar cuando se habla de adicción hacia esa dirección donde no está permitido a nivel legal. Pero vamos a ir comprendiendo qué es lo que significa realmente todo esto desde la etimología de las palabras y que muchas veces, claro, cuando se habla de tema de adicciones, se habla muchas veces desde la parte médica, psiquiátrica, pero se olvida a veces lo que es la parte espiritual o emocional que también conlleva, que es una combinación de varias áreas. No solamente es una cuestión física y hay que comprender desde dónde viene este tipo de comportamiento, porque al final de cuentas es algo que la persona se comporta con un hábito ante algo que no sabe cómo manejarlo de otra manera, pues requiere un sustituto para ello. La palabra adicción significa algo que está pegado, pero también su significado tiene que ver con algo que no se expresa, porque la palabra adicción es a, no, dicción, expresión, algo que no puedo expresar a través de mis palabras, de mis emociones, que no logro acomodar completamente y entonces se recurre a través de algún comportamiento, de algún hábito. Aquí también hay que definir algo bien importante. Hay algunos grupos de apoyo precisamente para personas que están concluyendo con este tipo de hábitos en donde suelen presentarse, primero se presenta como soy alcohólico o soy adicto o soy yo no puedo ser eso. ¿Tengo un comportamiento y tengo un hábito adictivo? Sí, pero no puedo ser porque el ser es tu esencia, es lo que sigue siendo en tu origen. Lo que sucede es que cuando se hace un tipo de consumo de estas formas para poder pues sobrevivir, mientras que no encuentras otros recursos, mientras que no sabes cómo hacerlo de otra manera, entonces, utilizas esta forma para poder continuar el día a día en tu vida. Además, hay que comprender desde dónde surge este tipo de situaciones. Y muchas veces, en lo que yo he observado a lo largo de mi experiencia en esta área profesional, junto con mi experiencia personal, porque yo no soy especialista psiquiátrico en tema de adicciones, pero soy una persona que ha vivido y ha estado presente en todo ello. Entonces, desde este punto donde yo he experimentado un antes, durante y un después, es donde yo puedo compartirte. Y con todos los estudios que he tenido, ha sido gracias a aquella etapa donde yo requería aquello para poder continuar con mi vida. Entonces, hay una parte muy positiva. Lo que pasa es que también muchas veces en este tipo de situaciones se sataniza y se pone que todo es malo, que todo es negativo, que es un sufrimiento, que es... No es verdad. Sí, sí hay dolor. Sí, sí hay muchas cuestiones que no pueden ser agradables, pero también suele haber muchos placeres. Habrá personas que dicen, bueno, son placeres ilusorios. Hay placer en el cuerpo, porque si no, no lo haría la persona. que después eso que es placentero deja de sentirse ese placer, eso es otra cosa. Y hay que comprender que no es lo mismo el consumo de alguna sustancia que se introduce por la boca, a que se introduce por la nariz, o a que se introduce por las venas, o se introduce por los ojos, o por los oídos, o por el sentir de las emociones. Porque también hay personas que son adictas a ciertas emociones. Pueden estar adictos a la tristeza, adictos al miedo, adictos al enojo, adictos a, no sé, a la esperanza, o hasta a la alegría. Porque también eso, claro, cuando hablamos de alegría o de estos comportamientos más positivos, se cree que no puede haber adicción, y sí. Y son las personas que se convierten ultra positivas, en donde están negando toda la gama de emociones que existen por querer estar solamente en una sola emoción. Entonces, ahí también se está ocultando algo. Y una persona que es hiper saludable, también hay un tema de adicción, como la gente que hace muchísimo ejercicio o que tiene dietas muy estrictas o cosas así, también hay un grado de enfermedad. Porque algo se está ocultando, algo no se quiere sentir. Se requiere tener un balance. Además, todo tiene que ver con el tema de las dosis. En el ambiente espiritual, o en todos estos procesos espirituales, también hay muchos junkies espirituales que les encanta todo lo que son los rituales de plantas sagradas, en donde pues ya también se les volvió una adicción, porque si no tienen la planta y no tienen ese consumo, no pueden conectar con su divinidad o la experiencia. Entonces, es una línea muy delgada entre lo que viene siendo una forma de consumirlo equilibrado y natural a cuando trasciende hacia otro punto donde empieza a haber ya un conflicto, que yo sin eso no puedo hacer las cosas. O si no hago esta acción, me siento culpable. O si no realizo esto, me siento. Entonces ahí ya no hay el equilibrio. En temas espirituales y en temas energéticos, cuando hay temas de adicciones, también hay otras entidades y otros seres que, claro, vamos a entrar en temas mucho más complejos. Para las personas que no tienen tan desarrollada la clarividencia o lo que es la glándula pineal o todo eso, tal vez no logra darse cuenta, no pueden percibir. Pero para los que hemos hecho estos procesos de poder activar ciertas áreas de nuestro cerebro, es darse cuenta que hay otros planos que se están alimentando de la energía de esa persona y que, por lo tanto, lo empieza a llevar a un acto compulsivo y obsesivo de un consumo recurrente para poderse alimentar. Y a esto se les conocen como egregores. Los egregores son forma de pensamiento, son energías que la persona todo el tiempo en esa dirección y por lo tanto está engrandeciendo a esa parte y lo que requiere es desnutrir esa parte y nutrir otra área. Yo recuerdo en mi época de consumo, en una de las ocasiones que tuve una de las crisis después de haber consumido alguna sustancia, porque me daba picos muy altos de placer, pero después caía en depresiones muy severas y en ese estado depresivo tan fuerte que me metió, yo recuerdo hablar con la divinidad y decirle, ¿por qué? ¿Por qué para las sustancias siempre hay y para el amor no? Y una voz interna me dijo, si le pusiera la misma atención al amor como lo haces con las sustancias, también estaría ahí. Y ahí fue mis primeros destellos de conciencia, mis primeros destellos de luz, en donde empecé a darme cuenta que, claro, mi enfoque estaba en aquella dirección en vez de observar la otra posibilidad. Y claro, detrás de eso había muchos traumas. Y hasta la fecha, porque aquí es donde entramos ya en el proceso después de haber concluido con un tema de sustancias. Porque si tú ya crees que ya lo hiciste, que ya, como ya no estás consumiendo durante 5 meses, 1 año, 10 años, ya la libraste, no, déjame decirte que no. Yo llevo casi 13 años y ahora que estuve de gira internacional por Estados Unidos, las tentaciones comenzaron a llegar y estuve en situaciones de mucha vulnerabilidad, tanto emocional como física, en donde podía haber sido muy sencillo haber entrado otra vez al juego. Y ahí fue donde me di cuenta que para eso sirve, que puedes hacer un desarrollo espiritual, un desarrollo de conciencia, la meditación, presencia y entender cómo funciona tu propio cuerpo, tu mente y reconocer las necesidades que tienes previamente, para que cuando ocurran esos momentos de las tentaciones, puedas darte cuenta y elegir y decidir. Porque una persona que tiene un tipo de adicción es que no tiene la capacidad de elegir y de decidir algo distinto. Mi gran poder actualmente es que puedo elegir y decidir. El tema es que cuando se está en ese momento de vulnerabilidad y está esa tentación que es querer encubrir eso que no se quiere sentir, ahí es donde empieza la mente de, lo hago. Y yo recuerdo estar en un momento muy, muy, muy, muy cercano donde mi mente decía, pues si ya lo hiciste alguna vez, no más tantito, no más una. Y era como una lucha interna que estaba pasando dentro de mí muy rápido, y ahí fue donde decidí de me sostengo a mí mismo. Me elijo a mí. Y entender que también una persona que ha concluido con tema de adicciones y que lleva un corto periodo de tiempo, requiere entrar por los procesos de desintoxicación en todos los niveles, a nivel neurológico, fisiológico, emocional, energético, espiritual, sexual, todas las áreas. Y esas son las etapas más complejas. Porque cuando yo concluí con el tema de las sustancias en 2011, porque me dio una sobredosis, y fue una sobredosis muy tonta, pero eso lo hablaremos en alguna otra conferencia, pero en esta sobredosis fue lo que yo ya había solicitado, porque yo ya requería concluir con eso. Ya tenía proceso terapéutico, ya estaba en todo de dar terapias y demás, pero faltaba esa última etapa que se dice tocar fondo. Y en ese tocar el fondo, hice una transición por completa en mi vida. Y es cuando entra el nombre de ella. Porque por eso me regalaron este nombre. Y yo decidí tomar este nombre, ya con Cristo, que es el nombre que me ha apoyado a lo largo de mi vida a poderme sostener y mantenerme en mí, que es mi parte espiritual. Y que en estas transiciones es bien importante darse cuenta cómo son los procesos. Porque hay dolor estar en sobriedad. La espiritualización, decir, oh, sí, todo es hermoso, no es verdad. Porque no es que no guste ciertas sustancias o ciertas acciones. Claro que sí. La cuestión es, ¿me es benéfico para este momento en mi vida o no? ¿Me es funcional para este momento en mi vida o no? Y si yo creo que tengo la fuerza suficiente para poderme sostener y, por lo tanto, involucrarme con personas o en circunstancias donde haya sustancias o todo eso, tu mente te va a manipular. Es muy complejo realmente. Y no importa cuánto tiempo lleves. El tema del consumo conmigo ha sido desde la infancia con farmacodependencia, que después transitó hacia otra dirección que tuvo que ver con otro tipo de sustancias y después con medicaciones psiquiátricas, y fue como decir, basta a todo eso. Pero en este proceso, cuando yo me siento en vulnerabilidad, tengo una red de apoyo, amistades, en donde me puedo comunicar y decir, sabes que me siento muy vulnerable. Podemos estar juntos, podemos hablar, porque ese es el momento donde se requiere reconocer y tener la humildad de decir, no puedo por mí mismo en este momento. Pero son momentos muy puntuales en donde la red de apoyo que tienes que tener de personas saludables, no de personas que estén consumiendo, porque entonces no habría coherencia, de personas saludables que puedan acompañarte ahí, para que puedas expresar qué te está ocurriendo y por cuál motivo tú energéticamente estás invocando ello, que por lo tanto eso se está acercando hacia ti. Y comprender todas las capas y los niveles que hay ahí. Cuando introducimos cuestiones orales, tiene que ver con etapas no resueltas de amamantamiento, la relación con la madre, todo lo que tiene que ver con la nutrición, porque es las acciones de cómo estar succionando. Entonces hay que ver qué es lo que estoy introduciendo por la boca, qué es lo que no logro conectar con esa madre, qué hay detrás de todo eso, cuál es la necesidad que no está cubierta, que no está completa, que requiero introducir por ahí. Si es por la nariz, entonces tendrá que ver con temas más sobre temas de violencia, agresión, sexualidad y relacionado más con el padre, que tiene que ver con todo lo que es la dirección, el juicio, el límite, las prohibiciones, pero cuando uno está bien regularizado todas esas áreas, bueno, entonces va a haber la necesidad de consumir, inhalar, que ahí viene todo lo que tiene que ver con solventes, con polvos o con todo este tipo de sustancias. Entonces ahí es clave ir observando. Cuando son cuestiones de a nivel sanguíneo, de introducirlo con agujas y todo esto, tiene que ver con cuestiones intrauterinas, etapas donde en el momento de la gestación algo ocurrió con la madre. Porque hay que entender que todo lo que vive, experimenta, coma, sienta, vea, escuche la madre en el momento que está gestando, todo eso lo va a llevar a la formación de esas células en ese cuerpo y a las programaciones de una forma muy, muy inconsciente, y que a veces poder entrar ahí es muy complejo. Porque también mi tema de consumición no es que haya comenzado cuando ya era un adulto, sino desde que estaba en el útero de mi madre, y eran secretos de familia que yo no lo sabía. Pero a través de ciertos ejercicios que hice de respiraciones, pude accesar al inconsciente y entré y pude sentir cosas que tal vez mi madre experimentó y todo eso, y que yo las tomé como si fueran propias. y que desde un acto del Salvador, del Mesías Salvador, de querer salvar al sistema familiar, era convertirse precisamente como en este bote de basura de la recepción de toda la información del árbol transgeneracional, en donde era el sacrificio, un sacrificio totalmente innecesario, y un amor ciego como lo hace un bebé o lo hace un niño, creyendo que porque entrega su vida y su cuerpo, su mamá y su papá van a estar felices, van a estar contentos, va a cambiar la realidad, y no, es una gran ilusión de la mente. En el transcurso de la conclusión de las sustancias, cuando estuve yo internado en una clínica, porque yo decidí internarme, que necesitaba alejarme durante una temporada para poder observar qué estaba sucediendo, fue bien interesante, empecé a tener varios sueños. Yo anteriormente jamás había soñado que consumía cosas, pero cuando entré en la etapa de desintoxicación, empecé a tener cada noche un sueño distinto con cada una de las sustancias que había consumido. Y lo más interesante fue que en uno de los sueños, el primero que tuve, en donde había los inhalantes, que fue una de las adicciones más fuertes que llegué a tener, en el sueño me di cuenta que yo estaba soñando. Y entonces dije, estoy soñando, entonces aquí sí lo puedo hacer. Entonces en ese momento en el sueño inhalé y todo el sueño se volvió una pesadilla. Y me dio una crisis muy fuerte, que cuando desperté me di cuenta que ni en los sueños podía consumir. Al día siguiente tuve otro sueño. Y en este sueño venía una prima de Argentina con una charola llena de polvo blanco y me decía, primo, sírvete. Y en ese momento yo decía, no, estoy en conclusión de drogas. Y en ese momento eso se convertía como en un tipo de demonio y desaparecía. Y todo se empezaba a inundar la casa y de pronto traía una maleta y traía marihuana. Y veía la marihuana y decía, no, y lo aventaba al mar. Y así fue sueño tras sueño. Entonces, a través de los sueños, empecé a concluir el tema de la consumición. Porque no es solamente el hecho de que tú te alejes de los círculos de donde habituabas a este tipo de actos, sino que también a través de tu inconsciente. Es bien importante que estés muy consciente de tu sueño, porque ahí es donde empieza a ver toda la información. Si tú logras entrar a esas etapas de tu inconsciente y transformas y transmutas toda esa información interna, por lo tanto, en tu realidad exterior también va a suceder. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con el tema de las adicciones? Es que la persona a veces no se da cuenta, porque puede entrar a ese proceso de una forma muy sutil, en donde no se identifica como una adicción o como un comportamiento adictivo. Y también entender la diferencia entre adicción y dependencia. Porque la adicción, cuando tú logras ya expresar emocionalmente y verbalmente eso que estás sintiendo, entonces ya no vas a requerir aquello. Pero cuando hay una dependencia, significa que tu cerebro, tu sangre, tus órganos, tus células, ya se volvieron dependientes de esa sustancia o de ese hábito. Y por lo tanto, no puede estar sin ello. Y ahí es donde se entra en otro proceso muy distinto. Y es bien importante que estas etapas seas acompañado por diferentes especialistas en cada una de las áreas y entender que son todas estas áreas, no es solamente una. Es muy importante que vayas construyendo dentro de ti tu fuerza espiritual. Y cuando hablo de ello, no hablo de un tema religioso, porque si no, luego las personas se vuelven adictas a eso también. Porque lo que se hace es sustituir uno por otro. Y sí, hay de hábitos a hábitos, hay hábitos más saludables que otros. Entonces, comprender que cuando estamos sustituyendo, no se está concluyendo directamente, porque se va a disfrazar de muchas maneras. Yo me descubrí en los últimos tiempos atrás que seguía consumiendo, no físicamente, pero visualmente a través de ver películas que consumían. Entonces, había una parte de mí que mi cerebro, lo que son las neuronas espejo, ¡pam!, captaban como si yo estuviera haciendo eso. Y entonces, ¡pum!, se llenaba de todos esos químicos, pero después tenía los bajones. Además, entre más estimulación de dopamina tengas en tu cerebro, menor estimulación de serotonina habrá en el cerebro. ¿Y qué es la dopamina? Es la que se encarga de la recompensa rápida. Es la que se encarga de sentirte motivado, de ir por ello que quieres. Pero cuando hay un exceso de esa dopamina, es donde entra la adicción. Y por lo tanto, la serotonina es la que se encarga de la felicidad, es la hormona de la felicidad. Es el neurotransmisor de la felicidad. Pero aquí, ¿qué pasa? Que también, dependiendo del tipo de consumiciones que hagas, pues va a afectar totalmente tu flora intestinal. Y si afecta tu flora intestinal, va a afectar tu microbiota. Y si afecta eso, por lo tanto, la serotonina, que es un 80% en tu intestino, no va a ser absorbida para que tu glándula pineal, que es donde se genera la serotonina, y por lo tanto la melatonina, es donde conectan para que puedas abrir este famoso tercer ojo. Pero con ciertas sustancias, te bloquea. Y claro, las plantas sagradas te sobreestimulan. Sí, son medicinales. Pero el tema en esta época es que ahorita se ha prostituido todo ello. Que ya se hace en cualquier lugar sin ningún tipo de respeto para lo que realmente es. Y aparte la persona lo hace de una forma compulsiva, sin querer hacer el propio proceso. Yo actualmente ya no consumo absolutamente nada de eso, ni de un lado ni de otro, porque ya no tengo los permisos espirituales. Y yo mismo no me es conveniente, porque ahora me corresponde hacer mi propio proceso. Como tú, si tú estás viendo en este momento esta conferencia, es porque tal vez ya es un llamado a que te des cuenta y que tomes ese valor que está dentro de ti para que logres dar el salto cuántico. Y si no puedes por ti misma, por ti mismo, entonces solicita ayuda. Reconoce que no es posible a veces hacer las cosas solo. A veces requerimos ayuda de otros. Y también de una parte más elevada que tú, tu parte espiritual. Pero estas sustancias pueden empezar a bloquearte. El flúor suele bloquear lo que es la glándula pineal, la calcifica. Y hay muchos productos de lo que solemos comer que intoxican el cuerpo. Y entre más intoxicación tengas en el cuerpo, más adormecido lo tendrás. Por lo tanto, más anestesiado va a estar. Por lo tanto, vas a requerir más estímulos para lograr conectar y sentir algo. Pero todo esto va a ser toda una gran ilusión. A lo largo de la historia, siempre ha existido este tipo de estimulante. Porque también, como bien decía hace un momento, tiene que ver con las dosis. Nada es bueno, nada es malo. En el veneno se encuentra el antídoto. También en mi etapa para poder concluir con temas de sustancias, cuando al principio los utilizaba para sobrevivir, para otros aspectos, comenzó a hacer la transición para temas más espirituales, para poder abrir mis chakras, para darme cuenta de cosas y más. Pero una vez que ya completé todo el circuito, fue concluir al 100% con eso. Y mantenerme día a día, porque es como lo dicen Alcohólicos Anónimos, solamente por hoy, y solo por hoy es. Porque cada día es tu responsabilidad elegir y decidir qué quieres para ti. Además, a nivel sistémico transgeneracional, dependiendo del tipo de sustancia, tiene que ver con algún ancestro o tiene que ver con algún familiar. Y por supuesto, las personas que conviven alrededor de una persona que tiene estos comportamientos enfocan todo hacia esa persona, que se olvidan de sus propias vidas. Y esa persona se vuelve el culpable y el responsable de todas las desgracias de la familia. Y no es así. Porque si esa persona tiene ese comportamiento, también los que se fundan también tienen eso. Lo que pasa es que cada quien lo tiene a su propia manera. Si tú realmente quieres apoyar a una persona que está en esta etapa, tendrás que ser muy firme y no abrir la posibilidad de que tenga recaídas y que lo sigas aceptando en tu relación. Porque tiene que aprender a elegir que no puede tener las dos mundos ni las dos realidades. O está en la salud o está en lo otro. Porque estar en ambos lo fragmenta y a ti también. Y hay personas que dicen, ¿y si se muere? Pues se murió. Porque es su proceso. No es darle una espalda solamente porque sí, sino hablar con la persona, encontrar el apoyo, pero ser muy claro y comprender que en el transcurso puede haber recaídas, pero esas recaídas tienen que ponerse también ciertos límites de observar qué está sucediendo, qué sucedió, ocurriera eso. Y más cuando son muchos años de consumo. No es lo mismo haber probado alguna experiencia a estar enganchado ya en ello. Porque por eso es muy delicado las experimentaciones, porque tú no sabes qué puede haber en tus códigos genéticos, qué puede haber en tu cerebro, todo eso, que puede conectar con esa historia y engancharte. Yo recuerdo que a los 16 años en el grupo de la preparatoria donde estaba, pues tenía compañeros que consumían ya en ese entonces, yo era totalmente en contra de. Pero cuando se está en contra, estás a favor, inconscientemente vas hacia eso. Entonces, en aquel entonces, yo juzgaba mucho al consumo de otras personas. Era muy severo. Pero ¿qué pasó? La vida me puso ahí. Y cuando entré ahí, entendí el porqué y el para qué lo hacía. Porque yo ya también ya estaba dentro. Pero también tenía muy claro que no justificaba las acciones o los comportamientos. Y eso fue lo que hizo que durante 9 años de hacer proceso muy profundo, poder concluir, y ahora estos 13 años sin el consumo, hacer desde otro proceso, porque también cuando me dieron medicación psiquiátrica, porque de pronto las crisis de pánico, ansiedad, fueron tan fuertes por la descompensación en mi cuerpo emocional y muchas cosas, porque ha sido todo un proceso muy complejo, muy, muy complejo. En biodescodificación, mi maestra me decía, ¿por qué te sigues drogando? Y le digo, pues es que ya no estoy consumiendo. Le digo, ya en ese entonces tenía como 3 o 4 años que ya había concluido con las sustancias. Y me decía, ¿por qué te sigues drogando? Y no comprendía hasta que entendí que se refería a la medicación psiquiátrica. Y claro, también es una droga. Por supuesto que sí. Algo que no quería entrar ahí. Y que en 2018 decidí concluir por completo también con eso. Y fue todo un proceso que aquí no estoy recomendándole absolutamente a nadie de los que nos están viendo que concluyan con sus medicaciones. No, para eso van con su doctor, por favor, y que los vayan acompañando. Porque también es muy peligroso concluir de golpe cualquier tipo de sustancia, porque puedes tener una descompensación muy fuerte, un desequilibrio muy fuerte en tu organismo que puede tener consecuencias muy graves. Entonces hay que comprender que esto es un proceso. Por eso esta conferencia se llama El Proceso, antes, durante y después. ¿Y cómo son las etapas? Cuando yo consumía, yo no recordaba cómo era mi vida anterior antes de consumir. Fue muy curioso porque es como si se hubiera borrado esa parte de mi mente o se hubiera anestesiado, donde no recordaba qué se sentía el no consumir. Pero ahora que llevo tantos años sin consumir, no recuerdo muy bien cómo era estar así, en estado alucinógeno. O sea, no recuerdo, porque el cerebro y la mente van haciendo sustituciones y van haciendo borrado de archivos que no son necesarios. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tengo una experiencia semejante a aquella época, mi cuerpo se reactiva como si lo estuviera viviendo otra vez. Que eso ha sido lo más complicado en mi proceso. Que estuvo tan programado mi cuerpo, mis hormonas y mi cerebro, a estarse reactivando constantemente lo que son las suprarrenales, lo que es el cortisol, lo que es la área límbica del cerebro, la parte reptiliana, que son tanto la emocional como la instintiva, que de pronto se activa. Y entonces ha sido como ir descifrando qué lo va provocando. Y por supuesto, muchas de las personas que hemos estado en estas experiencias tienen que ver con temas sexuales. Y sí, bueno, vamos a la pregunta. Sí, no quiero, te quería dejar terminar hasta que finalizaras la frase, pero sí vengo a decirte que vamos ahora a ver algunos de los casos que ya he podido recoger aquí en Riguroso Directo para que también pues podamos ver otras experiencias además de la tuya. Yo quería agradecerte sobre todo por venir a compartir con nosotros tu experiencia personal. Yo creo que va a ayudar a muchas personas a ver también no solamente el profesional, sino el humano que hay detrás, ¿no? El humano que también se pierde, ¿no? Y se encuentra en este camino de la vida. Antes de ello, me gustaría dar una información muy rapidita. Aquí os voy a dejar este código QR para que podáis escanearlo. Vamos a hablar de Mindalia Editorial, que está presentando el libro de Laura Martínez Ramírez, Todo está bien por el laberinto de la evolución. En él nos propone herramientas sencillas para nuestra evolución desde un paradigma de la realidad distinto, para ir hacia aquello que nos hace sentir emocionalmente bien. Como la propia Laura comenta, aunque parezca que estamos perdidos, no lo estamos, tan solo estamos entretenidos mucho tiempo. Podéis adquirir el ejemplar aquí donde lo estáis viendo en el código QR. Bueno, Yacum, pues precisamente, ¿no? Como dice Laura en su libro, estamos, me gustó la frase, entretenidos durante mucho tiempo. Así es, o distraídos a veces. Exacto, vino al presente perfecto esa frase. Te voy a dejar en pantalla y te voy a trasladar entonces la primera pregunta de la tarde para que podamos ir solventando algunas dudas. Andelka Separovic desde YouTube nos dice, ay, yo he sufrido mucho con mi hijo, ya que, y aquí continúa el mensaje, los médicos dicen que por la marihuana le desarrolló una esquizofrenia. Claro. Es que como es una planta y se cree que es natural y que es medicinal, sí, claro, la marihuana tiene muchas cuestiones medicinales, pero no todas las personas les funciona igual. Y hay que entender que hay muchas formas de marihuana, o sea, hay muchos niveles. Y entonces hay personas que le pueden detonar esquizofrenias, paranoias, alucinaciones, o sea, lo puede llevar hacia lo que está oculto en el sistema. Que para esto es muy recomendable que pues, la familia, pues hagan constelaciones familiares para poder observar qué es lo que hay detrás. Porque una persona que tiene un grado de esquizofrenia, hay como una fragmentación de las realidades donde se manifiesta un trauma que ocurrió en alguna etapa y que se anestesió o se bloqueó, pero que cuando se hizo el consumo de la sustancia, ¿qué? Lo detona. Y si lo está detonando y está saliendo a la luz, entonces es una gran oportunidad para poder hacer algo con ello. Y entonces se requiere ver en todos los niveles. Y sí, es un proceso complejo. Y no porque sea natural, significa que no pueda afectar a la persona, porque tendrá que ver con las dosis y cada cuerpo y cada cerebro es totalmente distinto. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Sí, vamos a por ella. Aquí estaba leyendo precisamente que en el chat comentaban y coincidían varias personas, a ver, lo tengo por aquí, que no hay luz, ¿no? Si previamente no conocemos la oscuridad, no sabemos cómo llegar hasta ella. Y ese mensaje ha resonado en varias personas, te lo quería transmitir también. Y vamos a por la siguiente pregunta. Desde YouTube nos escribe Norma Eli Hernández, nos habla de la adicción a las compras. Nos dice, entiendo que quiero llenar un vacío, pero ¿cómo no es tan dañino? Sigo y sigo, ¿y cómo podría parar? Yo creo que esto está muy a la orden del día, ¿no? Que para cubrir ese vacío emocional tendemos a llenarlo de cosas materiales que podemos adquirir en menos de 24 horas. Así es, y mira, qué bueno que tocas este tema porque yo tengo un comprador compulsivo también, porque el tema, como bien decía, de las adicciones, entonces se puede manifestar de muchas maneras. Y el tema de las compras, como bien dices, tiene que ver con quiero llenar una ausencia, que puede haber un tema de abandono, un tema de ausencia de algo, de alguien, y lo quiero llenar a través de objetos. ¿Qué es lo que yo hago cuando de pronto me agarra la parte compulsiva? Cuando voy de compras, empiezo a agarrar y empiezo a llenar el carrito, lo tengo todo lleno. Y antes de llegar al área de la caja de las compras, empiezo a seleccionar y decidir, ¿realmente lo necesito en este momento en mi vida? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Me siento triste? ¿Me siento ansioso? ¿Qué estoy sintiendo? Y en ese momento empiezo a dejar cada una de estas cosas. Y entonces ahí te puede servir de un ejercicio psicoespiritual de observar qué estás queriendo llenar. Eso no tampoco es reprimirte el gusto por tus compras, o sea, por lo que a ti te gusta, pero sí ser selectiva y discernir cuando es desde un acto compulsivo porque no quieres sentir algo o porque realmente te quieres dar un regalo a ti misma. Entonces es bien importante saber las diferencias. Muy bien, pues la siguiente pregunta entonces te la transmito nuevamente en voz en off. Te habla Eli desde Perú en YouTube y nos habla de la adicción al apego y las relaciones. Cuando uno recae es simplemente seguir adelante y por miedo a perder. Nos pregunta cómo hablarle al cerebro, en este caso a la mente, ¿no? Para poder salir de este bucle. Mira, hasta me hace suspirar porque realmente sí es un proceso complejo. Cuando hay una recaída, es que no está yendo un proceso de conciencia, de observación de qué estoy viviendo en ese momento. Que por supuesto que va a acercarse a aquello con lo que en mi pasado pude resolverlo. Pero en ese momento es darte cuenta y encontrar otras herramientas, otras formas de resolución. Y principalmente sería una recaída, no flagelarse o castigarse, pero sí ponerse límites y ser firme, decir, comprendo qué sucedió. Y entonces poder avanzar. Y para esto es un acto de reflexión, completamente reflexión. En los momentos en que tuve alguna recaída, principalmente con sustancias de inhalación, en esos momentos fue como observar qué ocurrió previamente. Ocurrieron un montón de cosas, pero al momento en que no lo logré discernir, ahí fue donde entré. Y en ese punto, el momento de hacer la conciencia, la observación y el cambio de acción, ¡pum!, todo se acomodó y duró mucho más tiempo en mí. Entonces, es darse cuenta y si es necesario, lo tienes que escribir o hacer como una bitácora para ir observando qué pasa. Y también darte cuenta si es una cuestión tal vez muy, neurológica o muy hormonal, porque puedes tener una descompensación hormonal o una descompensación neurológica, estás tomando eso para poder compensar a algo que está desequilibrado en tu cuerpo. Y por eso también es importante hacerse chequeos de sangre, estudios neurológicos y demás, para poder observar dónde están las descompensaciones. Y con eso, cuando tú equilibras esa parte, todo lo demás naturalmente se equilibra. Gracias. Gracias, Yacún. Gracias también a nuestra amiga Eli desde Perú. Bueno, vamos a por la última pregunta de la tarde, lamentablemente. Hay muchas preguntas en directo muy interesantes, pero bueno, el tiempo es muy limitado y nos despedimos con Manola Medina. Te pregunta, ¿todo lo que has bebido y experimentado, Yacún, fue tu plan de alma? Si me manejo en esas teorías, que es el plan de alma y todo eso, pues lo más seguro es que sí. Porque si yo no hubiera experimentado todo ello, ¿cómo estaría yo dándote una conferencia aquí? Gracias a esas etapas oscuras en mi vida, fue lo que me mostró mis caminos en la luz. Porque como bien dijeron muchas de las personas que nos están viendo, sin oscuridad no hay luz y viceversa. Para que podamos ver las estrellas en la noche, requiere estar oscuro. Porque ver la luz en la propia luz es muy complejo. Entonces, todo esto que fue de una forma muy, muy bien planificada, que va más allá de lo que puede mi mente humana entender, que va más allá de lo que yo pueda comprender en esta realidad. Pues sí, así tenía que ser de cierta manera. Pero lo bueno es que ahora eso lo estoy convirtiendo en un proceso de sanación y curación, y no solamente para mí, sino también para ti, para nosotros, porque es un gran regalo y es una gran bendición. Sin espiritualizar la experiencia, por favor. Equilibrio, equilibrio. Equilibrio y, bueno, mente, cabeza, ¿no? Corazón, todo en uno, que consigamos aunarlo. Bueno, Yacún, hemos llegado al final del directo. Yo te quería agradecer por esta bonita experiencia que nos has compartido, porque al final, de alguna forma, ¿no? Para ti ha tenido un final de crecimiento personal y de alguna forma también te ha traído hasta el punto en el que estás en el día de hoy. Te ha traído, en este caso y en esta ocasión, hasta Mindalia Televisión, y es fabuloso que hoy puedas estar aquí compartiendo en esta pequeña ventana al mundo para todas las personas que estén atravesando por una experiencia similar y que puedan recibir pues esa guía, como decía al inicio, de tu parte. Te voy a pasar la palabra para que seas tú quien pueda cerrar este directo y, bueno, por nuestra parte decirte que estamos encantados, que ahí estaremos en contacto para seguir creando contenido siempre de tu mano y siempre que quieras colaborar y volver con nosotros, y que aquí te esperamos de vuelta con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, en verdad, y agradezco a todos ustedes que están recibiendo el mensaje y que recuerda que lo que sigue siendo tú, tu verdadera esencia, sigue en ti. Solamente hay distracción, solamente hay una neblina que te hace creer una realidad que no es la verdadera. Recupera tu poder. Tienes el poder de elegir y decidir. Para eso estás aquí. Muchísimas gracias a todos. Muchas bendiciones y nos veremos en las siguientes transmisiones con nuevos temas y a ver qué más nos da la vida. Hasta pronto.